Sí, a partir de mañana, es decir, nosotros somos un grupo de Cáritas Viedma, ¿no es cierto? Cáritas Viedma se abre en múltiples grupos de la parroquia de la Merced, de Nuestra Señora de las Mercedes. Desde Cáritas Viedma surgen múltiples actividades y una de ellas, que venimos realizando ya desde el año pasado, es extender una mano solidaria a los barrios. ¿A través de qué? A través de un ropero solidario. De esta manera, ante las emergencias y ante las necesidades, concurrimos a los distintos barrios, hablamos con la gente, llevamos algún mensaje y también extendemos una mano a la parte solidaria de abrigos, frazadas, es decir, toda la ayuda que ellos necesitan. Hemos asistido a varios lugares de barrios. En mañana nos toca el barrio Nueva Vida, que es un grupo de gente bastante importante que está necesitando nuestra mínima mano, porque es un aporte más. Nosotros somos voluntarios de Cáritas y estamos dando una mano a aquellos que más lo necesitan. ¿En qué horario van a estar el día? Mañana partiremos de Catedral, los autos con ropa, y nos estará esperando allá la referente del barrio, y estaremos a partir de las 14:30 en el barrio Nueva Vida. Así que todos aquellos que estén en el barrio, o los vecinos de 9 de Julio y otros barrios, que se acerquen ahí, conversaremos y daremos una mano en la medida que podamos darlo. Sobre todo un mensaje solidario en cuanto a lo material, también un mensaje de amor y de esperanza.